cúpula se apaga el fuego. بعدها مأمنة بلبنان وخاصة بسوق السيارات بلبنان. واحدة من أهم الشركات اليوم شركة رسامني أوتوموتيف إندستريز اللي عم تقدم لنا طراز حلو كتير من سان يونغ اللي هي طبعا وكيلة هالشركة المهمة جدا بعالم السيارات العملاق الكوري فينا نسمينا أنه أول من أول الشركات بالعالم إذا مش الأولى اللي انطلقت بعالم 4x4. بس أمني رحب Eso lo usa Hezbollah para cerrar. Esa parte del puente la controlan ellos. Hezbollah nosotros no es un problema. Cuando fue la guerra del 75, después de la guerra han encontrado abajo de Beirut subterráneo ciudad, dos ciudades abajo con túneles, todo lleno de túneles desde el Líbano. ¿Por qué desde el Líbano? Irán quiere dominar la zona, es el único país cristiano que hay en la zona, el único país en todo el único país que hay cristiano. Hay muchos intereses, es muy complejo la zona, siempre fue próspero, lo que pasa es que no lo ven. Así es Giuseppe. Tengo. Que se muere, ¿qué pasó, Jorge? ¿Cómo andamos? Andamos, como el día que eres. ¿Qué pasó? Las perras. Esa trae la enfermedad esa. ¿En el Líbano hay coronavirus? No. Ay, ay, ay. Ay. No, es como acá, menos. Ah, menos. Ya después se murió una mujer viejo, nada más. ¿Cómo se llama el pueblo? Israeli. Sin ese amor de... De ningún amor. La red está más limpio que vos. Ay, no, no. Jorge. Vivo en esta provincia desde hace un par de años y acá estudié mi carrera de grado y ahora estudio mi posgrado en la Universidad Nacional de Cuyo, que es la Universidad Pública de Mendoza. Y el año pasado hubo una convocatoria de la Secretaría de Extensión de la Facultad de Artes y Diseño de esta universidad que consistía en presentar proyectos de ampliación curricular. Se trata de una invitación que hacía esta secretaría a docentes, egresados o alumnos incluso a dar cursos, talleres o charlas sobre temas, sobre alguna perspectiva, algún punto de vista, alguna disciplina que no estuviese siendo considerada en la formación regular, digamos, de todas las carreras de la Facultad de Artes y Diseño. Como un espacio para actualizar y para hablar de ciertos temas que no están siendo contemplados y que no encuentran su lugar, por así decirlo. Es un espacio para darles voces, tal vez, a contenidos que todavía no las tienen dentro de la facultad. Y bueno, decidí aprovechar la oportunidad y presenté un proyecto para hablar de aquello que es lo que a mí me interesa. Entonces pensé que era una buena oportunidad para ir a hablar de estudios sonoros, en particular el tema del paisaje sonoro, en la facultad. Era interesante y fue un desafío armar el programa y armar todo, porque habían personas que ya tenían algunas nociones al respecto, otras que no tenían absolutamente ninguna noción. Siempre hay muchas dudas sobre si un taller de paisaje sonoro lo podía realizar alguien que no fuese músico y ese tipo de preocupaciones. Entonces, el taller estaba pensado para 4 encuentros de 2 horas cada uno. Eran virtuales. Entonces pensé, ¿qué es todo aquello que no aparece, no? ¿Qué es lo que no aparece cuando googleas paisaje sonoro? Porque muchas personas se inscribieron al taller pero no sabían de qué se trataba. Entonces dije, bueno, si yo me pongo en este lugar, tal vez yo googlearía qué es paisaje sonoro. Y googleé, así. Y bueno, de todo lo que salió fue todo lo que no hablé. por lo menos en el primer encuentro, me decidí a arrancar de esa manera. Básicamente, el foco estaba puesto en hacer una escucha situada, en reconocer que las sonoridades, que más allá de que nosotros podamos ver qué es un paisaje sonoro y entender los ejemplos y por qué esto fue importante para, no sé, una perspectiva ecológica de otro país o de otro continente, me gustaba que hubiese una referencia directa, material y concreta sobre nuestra realidad y nuestra historia. Entonces, bueno, se habló mucho, sobre todo en el primer encuentro, que fue como el más teórico, bastante sobre los usos del silencio y del ruido en experiencias históricas de nuestro país, como el uso del silencio en las marchas del silencio o la consigna del silencio y salud de la última dictadura militar en Argentina. El uso, bueno, que también la tesis de Esteves Trujillo al respecto de las sonoridades como herramienta de colonización. Varias referencias donde se presentaba al ruido y al silencio, ¿no es cierto?, valores de la sonoridad desde otro lugar, que no tuviesen referencia a la música. Y eso, que parece una pavada, o que sabemos que en la realidad nada funciona así, esa materialidad un poco que también estructura nuestra forma de pensar. Entonces, también estaban esas dudas, ay, pero si yo no soy músico, no puedo hacer el taller y ese tipo de planteos. Después, obviamente, a lo largo del taller fuimos viendo cuáles son esas referencias ineludibles del paisaje sonoro. Por ahí arrancó y por ahí también terminó, porque el compilado del que hablamos ahora está compuesto por los trabajos finales de este taller que hicieron quienes lo cursaron, donde la elección de los lugares que fueron grabados, sobre los que realizaron grabaciones de campo y posteriormente los paisajes sonoros, son lugares representativos de alguna manera, bastante reflexionados, con valor comunitario, ¿no?, con un valor social, histórico, cultural o simbólico de esta provincia. El taller lo realizaron personas de aquí, de Mendoza. Cada track tiene un link y ese link lleva a un archivo donde está la explicación de ese lugar. Algunos también han profundizado en cómo realizaron el paisaje. Pero bueno, ese es principalmente el enfoque de esta experiencia. Me compro y sin ir más lejos, el nombre del taller, yo bastante que lo critico, ¿no es cierto? Esto de que paisaje sonoro desde un enfoque interdisciplinario, digo, no habría otra manera de entender el paisaje sonoro si no fuese interdisciplinariamente, digamos. Si se quiere un lenguaje o una manifestación sumamente contemporánea, digamos, y que está en desarrollo aún. Entonces es hija, por así decirlo, de un montón de debates que se dieron y de discusiones que en torno a, por ejemplo, los valores esenciales de un lenguaje artístico del otro. Y me parece interesante que se lo tome al paisaje sonoro teniendo siempre frescos ese tipo de discusiones, ¿no? Fue una de las cosas que más disfruté, pero por ejemplo esto como, bueno, ¿qué es paisaje sonoro y qué no? Si es una grabación de campo y tiene tal grado de manipulación, ¿es o no? Si tiene mucha intervención o poca intervención de otros sonidos, de... Y está esa preocupación, ¿no? De qué es qué o cómo hay que hacer para que algo sea tal cosa, cuando en realidad la realidad se disgrega cada vez más y los límites se pierden en todo hacer creativo. Y eso pasa, ¿no? Pero bueno, siempre estas discusiones son, a la hora de describir o de pensar académicamente, vuelven a incomodar y a importar, pareciera. Entonces, bueno, esas cosas aparecían un poco en el taller, esas preocupaciones. A mí me gusta esto de considerar, bueno, a ver qué pasó un poco con otros debates, qué pasó con, no sé, la aparición de la fotografía y cómo hizo tambalear o no a la pintura, cuál fue el resultado de esa discusión. ¿Algún lenguaje artístico se volvió obsoleto alguna vez? Parece que como una lectura utilitaria sobre los lenguajes artísticos. Parece que tienen su fecha de caducidad. Hay muchas maneras de presentar el paisaje sonoro, no solo desde cuál es la, digamos, la visión general, como decir, esto tengo perspectiva latinoamericana o no, por ejemplo. Puede ser como una herramienta científica, puede ser valorada como una herramienta sociológica, psicológica, puede hablarse acústicamente del paisaje sonoro en cuanto al impacto sobre la salud física y psíquica de los ciudadanos, por ejemplo, de un lugar determinado. Pero me pareció esto, sobre todo teniendo en cuenta que quienes iban a hacer el taller eran personas vinculadas al arte, que fuese presentado como un lenguaje artístico. Entonces, bueno, también eso dio rienda suelta para que los resultados de Mendoza Sonora de este compilado fuesen tan diversos. Presentarlo así como un primer documento de paisaje sonoro me parece interesante en términos formales. Hay muy poco registro sobre lo que se hace en esta ciudad. Entonces es como algo que se podría criticar fácilmente, o que por lo menos yo criticaría, pero es necesario hacerlo. Creo que es necesario postular las cosas que se hacen y nombrarlas con el impacto que tienen, porque a veces parece que no hay como mucha memoria sobre lo que se va haciendo. Cuando no hay nadie, ninguna institución o autoridad que esté preservando la cultura, ¿no es cierto? Las innovaciones o las manifestaciones que se dan en un lugar, históricamente eso de algún modo se pierde, ¿no? En el relato. Entonces, tal vez no haya muchas personas acá en esta ciudad preocupadas por esto. Después del taller creo que sí, que hay más. Eso me alegra mucho. Pero bueno, tiene ese nombre un poco pomposo porque lo es, porque realmente es el primer compilado y porque me interesa el paisaje sonoro del lugar donde vivo. Entonces, no lo podría concebir de otra manera. Me parece necesario y urgente, digamos, que tenga esta claridad. Lo que es, en lo que busca, en lo que propone y en lo que no. Thank you. Pueden escucharlo, tienen el nombre de los artistas, de quienes han participado, yo los voy a nombrar. José López Kiefer, Sergio Rosas, Brenda Luján, Mauricio Geraldi, Gabriel Germanó, Carolina Simón, Georgina Fábole, Leila Rocco, Matías Gutiérrez Brunet, Silvana Puccio y María Amparo Chan.

Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. El ruido es el mensaje. Hola, soy José María del proyecto de Dream Noise Peruano Fiorella 16 y me gustaría recomendar Bioxid, uno de los proyectos del músico y escritor español Sergi Puertas. Para mí, el encontrarlo alrededor del año 2000 en la plataforma Vitaminic.es fue un quiebre que me obsesionó con las posibilidades narrativas del sonido. Definitivamente fue fundamental para mis primeros experimentos con el ruido y lo incidental en El Divino Juego del Caos y Fiorella 16. Lo que vamos a escuchar a continuación es el track The Dark Red Pool Controversy del disco Snuff Movie Soundtracks de Bioxid, editado el año 2000. una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares.

Vamos por más, dice la rana, escúchame, ¿eh? Esto recién empieza.